¿Dónde te escondiste, amado? Y me dejaste con gemido, como el ciervo huiste, habiéndome herido, salí tras ti. ¿Dónde te escondiste?